No deje de hacernos llegar su queja. Para comunicarse con el Defensor del Pueblo de la Nación, llámenos. Desde el interior, 0810-333-3762. Desde Capital, 4-819-1500. La gente y su defensor. Para seguir haciendo creíbles todos los derechos humanos. El Defensor del Pueblo de la Nación le recomendó a la AFIP que resuelva pedidos de devolución de impuestos a las ganancias por compras realizadas en moneda extranjera. Por eso estamos con el doctor Guillermo Suáger, que es del área de usuarios y consumidores del Defensor del Pueblo de la Nación, para que nos cuente cuál fue la recomendación que hizo la Defensoría y bueno, cuál fue el reclamo que venían haciendo diferentes personas, que usuarios que le estaban reclamando a la AFIP. ¿Cómo te va, Guillermo? ¿Cómo estás? Gracias, Fernando. Hola. Este es un tema que viene del año 2014, cuando la AFIP determinó que los consumos en el exterior, la compra de pasajes y los consumos en el exterior con tarjeta de crédito iban a sufrir retenciones de, en concepto de adelanto al impuesto a las ganancias. Entonces lo que se estableció primero fue un mecanismo para que los empleados en relación de dependencia puedan deducir de su impuesto a la, de su declaración anual de impuesto a las ganancias y que se les devuelva esa retención por recibo de sueldo, debe ser. Digamos, esa retención se hacía a todos los empleados en relación de dependencia les retienen, uh-huh, cuando pasan determinado nivel, uh-huh, impuesto a las ganancias. Sí, sí. Entonces, eso, ese crédito que queda por la retención por la tarjeta se recupera después con la declaración jurada anual, mostrando que a uno ya le habían descontado ganancias por sueldo, entonces le devuelven esa retención. Pero eso se estableció, claro, perdóname, sí, sí, eso se estableció para los empleados en relación, claro, de dependencia. Claro. Posteriormente cambia el gobierno, uh-huh, y las nuevas autoridades de la AFIP disponen que eso se va a ampliar a los empleados a los que no son pasibles de tributantes del impuesto a las ganancias, que se va a extender a todo el mundo. Para lo cual había que inscribirse en la AFIP, a los que ya les habían hecho las retenciones, había que inscribirse en la AFIP y pasar por un procedimiento mayormente, o te diría casi 100% online, a través de la página web de la AFIP, en la cual se reclamaban las devoluciones del impuesto a las ganancias. Aquellos que no eran empleados en relación de dependencia. Bueno, todos estos, lo que sucedió fue que acá en la Defensoría se presentó mucha gente reclamando por demoras en estos trámites, porque habían hecho supuestamente todos los trámites y la AFIP no depositaba. El procedimiento termina cuando la AFIP deposita, el contribuyente declara el CBU de su cuenta bancaria y la AFIP deposita ese reintegro en el banco o en la cuenta bancaria del contribuyente. La gente reclamaba que la plata no aparecía. Tuvimos muchos casos similares. Y bueno, la casuística es muy variada, pero en realidad lo que está pasando es que la AFIP demora muchísimo estos trámites. En el medio son trámites de control sistémico, todo por... digamos, son controles internos sistémicos que en determinado momento arrojan que la operación está aprobada o podrían diferir la aprobación a un control más exhaustivo o al requerimiento de información adicional del contribuyente. Si está todo bien, sí, y los números cierran para la AFIP, la aprueban y queda aprobada para el pago. Si no está todo bien, queda para control sistémico. Ese control sistémico puede ser un control interno de la AFIP, uh-huh, o pueden llegar a pedirle documentación adicional, es decir, una fiscalización, uh-huh, al contribuyente. Bueno, para esto no hay plazo, además. No se sabe cuánto tiempo. No puede hay durar. Plazos, el procedimiento no establece plazos, ese, uh-huh, es el problema. Uh-huh. Entonces, algunos trámites se paran, terminan en aprobado para el pago, uh-huh, y no reciben el pago. Otros en el control sistémico, Tanto y ese control sistémico no parece no terminar nunca. En espera, claro. Otros pasan el control sistémico, le piden documentación al contribuyente, el contribuyente la presenta y nuevamente queda parado el trámite. Sí. Le pedimos información al AFIP sobre cómo se programan los pagos, no tuvimos respuestas concretas. Por eso se dictó la recomendación, donde lo que se resolvió es recomendar a la AFIP, por un lado, que resuelva todos los casos que tiene pendientes, y por otro lado, que ponga fechas de pago, que los que están aprobados los pague, porque estamos en esta situación en que tarden en aprobarlos y cuando los aprueban, tampoco los pagan. Y además, por supuesto, ¿esto hay alguna actualización del monto que tiene que devolver? Que además no es lo mismo percibir este monto en el 2014-2015 que en el 2018-2019. Exactamente, son trámites que están demorando 1, 2 y hasta 3 años, y eso conlleva la pérdida del poder de compra de ese dinero. Sí, sí, el poder adquisitivo, que además es un derecho adquirido por la persona, en el momento que... Que fue una retención, una retención que le hicieron. Sí, sí, sí. En estos casos está. Bueno, está entonces el pedido hecho a la AFIP para que regularice esta situación. Para que regularice la situación, para que resuelva todos los casos pendientes y para que extienda y para que gire los pagos a las cuentas de los que ya están aprobadas. Ya están aprobadas. Muchas gracias, Guillermo Suáger, por haber estado con nosotros. Gracias a vos, Fernando. Una persona que busca soluciones. Una población que encuentra respaldo y asesoramiento. Una institución que lo acompaña. Defensor del Pueblo de la Nación, haciendo creíbles todos los derechos. Diferentes normas que se aplican, en este caso en la provincia de Buenos Aires, y que afectan a los ciudadanos, están también, o son tema de revisión de la Defensoría del Pueblo de la Nación. Por eso en este caso estamos acompañados por el doctor Gustavo López, del Área de Identidad y Ciudadanía de la Defensoría del Pueblo, para que les cuente un caso que se ha presentado en nuestra oficina y que ha tenido un resultado favorable después de la gestión. ¿Cómo te va, Gustavo? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Bueno, buenos días. Bueno, en este caso hemos recibido una presentación de un ciudadano de la provincia de Buenos Aires quien necesitaba, por su labor, su trabajo, ampliar la categoría de su licencia de conducir para motos. En este caso, cuando se presentó en el municipio, le pedían que tuviera previamente una antigüedad de 2 años en la categoría en la cual revistaba. La ley de tránsito nacional lo que dice es que exceptúa a los mayores de 21 años de esta condición, con lo cual esta persona, que tiene una edad de 31 años, bien podría haber sacado su licencia para conducir una moto de mayor cilindrada. Sí, claro. ¿Dónde fue esto? ¿En qué municipio? Esto fue en el municipio de Merlo. Ajá. Y en tal caso hicimos la presentación ante el municipio. Y luego de un dictamen de la Dirección Provincial de Política y Seguridad Vial de la provincia, en la cual se recomendó que se exceptúe de esta medida a los mayores de 21 años de edad y que puedan acceder a cualquier tipo de clases de motocicletas. Claro. ¿Esto también se puede ser aplicado en el caso del auto o son distintos los tipos de registro? En este caso solamente para motos, porque las categorías, tienen categorías por la cilindrada de las motos. Claro, eso pasó. Finalmente entonces, ¿pudo solucionar el problema, pudo obtener su registro? Finalmente el municipio lo que nos informa es que se invitó al interesado a realizar la ampliación de su licencia, en pos de no perder su fuente de trabajo, que era lo que sostenía la persona. Lo que están pidiendo. Entonces, y sí, va a poder obtener el documento que le había pedido, la licencia de conducir. Claro, lo puede obtener. Esto por ley de la provincia de Buenos Aires y además por ley nacional. Claro, es una ley nacional de tránsito, la cual le da la facultad para poder sacar las licencias a los mayores de 21 años. Claro, perfecto. Entonces con esto estaría solucionado el tema y también, por supuesto, la puerta abierta para que otros casos que se puedan presentar que tengan una problemática similar. El mismo, claro, tal cual, el mismo caso. Doctor Gustavo López, le agradecemos mucho por estar con nosotros. De nada, hasta luego. Haga valer sus derechos a través del Defensor del Pueblo de la Nación. Sintonice La Gente y su Defensor. En esta radio, por supuesto.